La segunda venida de Cristo es un concepto, un mensaje, una profecía de vital importancia para nosotros los cristianos. Pero lo sorprendente es que para los discípulos ese no era un concepto que ellos conocían. Ellos no sabían acerca de la segunda venida de Cristo, ellos estaban pendientes de la primera venida de Jesús, de su entrenamiento para el ministerio y de la obra que iban a realizar cuando Jesús los mandaba. Pero Jesús tenía que decirles a ellos acerca de esa segunda venida, acerca del fin del mundo y también acerca de los eventos que iban a ocurrir en Jerusalén no muchos años después. Era un mensaje complicado, un mensaje de gran importancia, un mensaje que ha llegado hasta nuestros días y se ha convertido en la gran esperanza del cristiano. Pero para que la segunda venida de Jesús tuviera sentido, para poder tener éxito en su labor de salvación, Jesús tenía que asegurarse que los discípulos entendieran los puntos importantes acerca de la cultura cristiana. Y hoy vamos a hablar acerca de esos mensajes que Jesús le dio a sus discípulos y del énfasis que puso en ellos. Y esperamos que la lección de hoy sea una gran bendición para todos ustedes. Querido hermano Johnny, un placer estar contigo aquí en Perspectiva Bíblica. Es un placer verdaderamente, Rafael, compartir. Siempre me encanta estudiar la Biblia contigo. Tenemos la oportunidad de aprender juntos. Amén. Y con nuestros participantes del programa, debemos clamar primero la presencia de Dios en nuestro medio. Amén. Amante Dios, al estudiar la palabra santa, graba en nosotros la justicia de tu nombre. Ayúdanos a presentar el carácter tuyo y que aunque somos pecadores imperfectos, Rafael y yo, podamos representarte a través de tu misericordia y del estudio de la Biblia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Comenzamos el estudio de hoy con los primeros versículos del capítulo 23 de Mateo. Leamos. Versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no lo hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Bueno, aquí comienza Jesús hablando acerca del contenido de las enseñanzas de los escribas y los fariseos. Él habla diciendo que en la cátedra de Moisés se sientan ellos, o sea, como para enseñar las enseñanzas de Moisés. Dios le dio a Moisés mensajes, Moisés se lo dio a Josué, Josué a los profetas a los fariseos, o sea que hay una continuidad de estos mensajes. Y estos fariseos eran custodios de las enseñanzas de Dios para transmitirlas al pueblo. Johnny, esa misma situación se encuentra hoy en día en la iglesia. Mm. Nosotros somos custodios de la palabra de Dios. Ya no estamos diciendo que como pastores tenemos una transmisión directa a través de Moisés hasta nuestros días, pero sí tenemos la escritura, tenemos los mensajes revelados por Dios a sus siervos, los profetas, a sus siervos, los evangelistas del Nuevo Testamento. Y estos mensajes que se contienen aquí son los mensajes que nos dicen a nosotros cómo practicar nuestra religión. ¿Qué importancia tiene, Johnny, lo que tú como pastor enseñas con respecto a lo que dice la Escritura? Es tan triste, Rafael, la experiencia de los dirigentes del pueblo de Israel y cómo ellos fracasaron. Esto en Hechos el capítulo 15, en los discursos que se hicieron en el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, encontramos allí las palabras, cómo ellos ponían cargas que nadie podía llevar. Y por eso el concilio rompió con las tradiciones antiguas de las leyes de Moisés. Nosotros hoy en día, Rafael, tenemos el mismo peligro. Podemos estar poniendo cargas de las lecturas inspiradas que tenemos y que hemos heredado, y no estar cumpliendo el propósito real, porque ellos no estaban sacándolo del aire lo que estaban diciendo, era leyendo la escritura y aplicándolo de maneras erradas. Tú y yo podemos estar haciendo lo mismo. Esta reprensión que le dio Jesús a los fariseos y a los sacerdotes también me toca a mí y te toca a ti, Rafael, y a todo maestro de la iglesia. Todo el que se pone como maestro de la iglesia tiene que leer estas palabras y estar seguro que lo que está enseñando es para adelantar el evangelio del reino de Dios y no agendas de lecturas bíblicas que no son el propósito de Dios. Bueno, Johnny, hay un pasaje en Pablo, en Romanos, donde dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Sí. Podemos interpretar esto como diciendo que los mandatos de Dios para nosotros, las revelaciones de Dios para nosotros son buenos, son justos, son santos. Deben de producir en nosotros paz, alivio, esperanza, tranquilidad, ánimo para enfrentar las dificultades de la vida. Pero Johnny, aquí parece lo que Jesús condena de lo que estaban haciendo los fariseos es de, y el pasaje que tú leíste es donde Pedro o Santiago estaban denunciando de poner pesados yugos sobre las personas, es el hecho de que la religión la podemos enseñar en una forma que influye en positiva o negativamente en la gente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el espíritu. El espíritu de la ley es el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como uno mismo. Si nosotros pensamos que el propósito de la ley es cumplirla con el propósito de ganar la salvación, entonces no tenemos el espíritu del amor. El propósito de la ley es mostrarnos la calidad de vida, la mejor manera de vivir, no mostrarnos la manera de ganar la salvación. El ser humano de por sí es pecador, y lo que podemos hacer es pecar erradamente, fallando al blanco, como la Escritura tiene en el Antiguo Testamento un verbo para esto, o pecar de manera adrede, poniendo carga sobre los demás. Dios no desea que pequemos, pero si vamos a pecar, es mejor pecar errando al blanco y no poniéndole carga a los demás que no se pueden llevar. Esto quiere decir, Rafael, esto es muy sencillo, lo que quiere decir es amor y justicia. ¿Misericordia? Amén. La justicia, cuando hablo de justicia, quiere decir hacer justicia. La iglesia debe estar fundada en hacer justicia. Cada vez que se hace un juicio en la iglesia de una persona, de un hermano, tiene que cumplirse el manual de iglesia, que requiere que haya dos testigos y requiere que los testigos vengan a acusarlo en la cara y requiere que el acusado tenga la oportunidad de defenderse en la cara de ellos también. Si eso se hace, Rafael, no se juzga a nadie en la iglesia. Pero por subterfugio y de manera ilegal, no cumpliendo los manuales de el manual de la iglesia, se acusa a personas y la junta de la iglesia en secreto vota y después anuncian. Y el manual dice que hay oportunidad de defenderse en la junta y hay oportunidad de defenderse en la reunión de negocios. Bien, vamos a seguir adelante con los versículos 5 al 7, porque Jesús señaló algunos aspectos en la vida de estos sacerdotes que son como ejemplos para nosotros para evitar eso. Versículo 5. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí. Bien, Johnny, aquí está hablando acerca de ese aspecto de ostentación, porque si hay una cosa que nosotros captamos en muchos pasajes del Nuevo Testamento es que estos sacerdotes les gustaba hacer apariencia de santidad, ya sea dando ofrendas, ya sea llegando a algún lugar, ya sea en la posición donde se sentaban, la forma como se vestían, la forma como hablaban, que no se relacionaban con la gente que ellos consideraban gente mala. Para ellos era muy importante ese aspecto de ostentación. ¿De dónde viene eso? El corazón humano es corrupto, Rafael. El orgullo. El pecado de Satanás fue mirarse al espejo y verse demasiado bonito, pensarse suficientemente bueno, pensarse que merecía más de lo que Dios le estaba dando. Imagínate, ser el número uno entre todos los creados y querer ser más que eso, lo único que le quedaba era ser Dios. Y lamentable y desgraciadamente el ser humano ha desarrollado filosofías para hacerse Dios. Y esto puede ocurrir en la iglesia con pastores, con miembros, con ancianos, con diáconos, con cualquiera. Si usted se cree muy bueno por la verdad que tiene o por el conocimiento que tiene, el diablo ya lo está agarrando del pescuezo, del cuello, y lo lleva derechito al infierno. Nosotros hemos siempre de pensar que no hay bueno ni uno. El único bueno es Dios. Y si pensamos eso, Rafael, nos tratamos con amor unos a otros. Y me alegra, Johnny, que sacaste eso, porque muchas veces cuando nosotros estamos leyendo sobre estos fariseos y las condenaciones que hace Jesús o que señala pecados, pensamos y tomamos a los fariseos como la bolsa de practicar, de pegarle golpes, y pensamos que son ellos, cuando todas estas enseñanzas están realmente allí para nosotros vernos en el espejo. Correcto. Porque si hay algo que le gusta al ser humano es aparentar la santidad, aparentar ser mejor de lo que es, tapar sus errores. Y no estoy diciendo que que sea malo tapar nuestros errores y evitarlos, pero que ese amor a aparentar ser mejores, a ponernos en una posición más grande, a ser el mayor de todos, que siempre fue algo que Jesús estuvo luchando, porque esto está en contra de eso, de quién es el mayor en el reino de los cielos. Correcto. Y la enseñanza continúa en los versículos 8 al 12, porque si eso es malo, Jesús también quiere que sepamos lo que sí es bueno. Leamos el 8. Pero vosotros no pretendáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, esto es maravilloso, Johnny, porque Jesús toma la tortilla y la voltea. Sí. O la moneda, para los que no comen tortillas. Jesús está diciendo que todo ese amor, a esa exaltación, no va a resultar, porque las personas que les gusta la exaltación van a ser humillados. En la economía del cielo, los que se exaltan no son importantes, son echados afuera. Así le pasó a Lucifer. En la economía del cielo, los que sirven, los que se hacen siervos de otros, los que piensan en beneficiar a otros, esos son admirados, esos son queridos, porque ese fue el carácter que nos dio ejemplo Jesús. Amén. Entonces, cuando vemos a una persona que no conocemos y llegamos al círculo de influencia de esa persona, preguntémosle qué necesita, dónde lo podemos ayudar, a dónde le llevamos, qué podemos facilitar. Así, Rafael, sirviendo a los demás, adelantamos el reino de los cielos. Y Johnny, aquí hay un pasaje curioso donde Jesús dice, no llaméis a nadie a vuestro padre, y esto hay que entenderlo en el contexto de esta exaltación. Esto no se aplica a que dejemos de llamar padre a nuestros padres terrenales. Esto, Jesús no tiene nada en contra de eso, Jesús es por la unidad de la familia. Aquí lo que está hablando es de que no le demos atribuciones de padre sobre nosotros a estas figuras religiosas que quieren hacerse padre sobre nosotros. Nuestro Padre Celestial es nuestro Padre. Nuestro Padre Terrenal es nuestro Padre Terrenal. Pero aquella figura que tiene ascendencia moral sobre nosotros, que tiene autoridad en las cosas de religión, es nuestro Padre Celestial. No son figuras de este mundo que quieran hacerse pasar por padres nuestros. Entonces, vamos a pasar ahora al siguiente pasaje que se encuentra en Mateo 24, porque Lo que sigue en el capítulo 23, Johnny, es una cantidad de pronunciamientos en contra de las prácticas que hacen los fariseos. Y vamos a dejar que cada quien lo lea en su casa y tome de esos pasajes lo que puede aplicar a su propia vida. Ahí hay muchos ejemplos. ¿Cómo dijiste, Rafael? Que leamos lo que le dijeron a los fariseos para aplicárselo ¿a quién? A nuestras propias vidas. Aleluya y amén. Y es el tema, Johnny, de que Jesús muchas veces señaló a los fariseos. Y nosotros caemos en este deporte. ¡Ay, sí, esos fariseos malos y malos y malos! Ellos son nuestros espejos. Exactamente. Allí es donde nosotros nos vemos reflejados. Y ahí es donde podemos encontrar que Jesús nos está hablando directamente a nosotros y diciéndonos, ¡ay, sobre ustedes los adventistas que hacen este tipo de cosas! Pero entonces, bueno, cuando llegamos al capítulo 24, estamos hablando ya de otro pasaje y la enseñanza de Jesús toma un giro que fue una gran sorpresa para sus discípulos. Leamos desde el versículo 1 en adelante. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Perdóname, Johnny, pero yo pienso que estaban espantados. Imagínate. Porque pensamos, aquí hay que leer entre las líneas un poco. Recordemos que estos eran pescadores galileos, varios de ellos. Y posiblemente estos pescadores galileos que tenían que trabajar para comer, tenían que laborar continuamente, no estaban muy acostumbrados a ir a Jerusalén y se les notó aquí ese aspecto de campesino, de jibaritos del campo, cuando salen del templo y miran esa maravilla, esa magnificencia del templo, porque era un templo hermoso. Y le dicen a Jesús, mira qué edificios tan hermosos, pero Jesús no estaba impresionado. No estaba impresionado porque Dios no habita en casas hechas por manos humanas, pero principalmente porque Jesús sabía el destino de esa ciudad. Y es entonces cuando les pronuncia esas palabras, no quedará piedra sobre piedra, que eso tiene que haber causado una gran impresión sobre los discípulos. Un dolor muy grande, un dolor muy grande. Rafael, y aquí tenemos que entender que la escritura que existía era el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento tenemos escritos como el libro de Zacarías, que si no tenemos tiempo de leer los detalles, pero le voy a leer solo unos versos. Si leemos el libro de Zacarías, comenzando el capítulo 7, por ejemplo, en adelante, encontramos el desdoble de los eventos que se esperaban con la venida del Mesías. Iba a haber una restauración, habla el capítulo 8, iba a haber primero una desobediencia, y esa desobediencia iba a ser seguida por un ataque de las naciones. Pero miren ustedes, por ejemplo, en el capítulo 9 de Zacarías y el verso 9. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Que sabemos precisamente que se refiere a la venida de Jesús. Y Jesús mismo hizo el cumplimiento de esto. Y lo hemos estudiado aquí nosotros en este programa. Pero si leemos el resto del capítulo, entendemos que los eventos que seguían eran la restauración de Jerusalén, la restauración del templo, la restauración de los judíos y el establecimiento de la nación. Es decir, que era natural para ellos esperar que Jesús se coronara y triunfara sobre sus enemigos. Pero entonces les da esa noticia. Y les dice que va a destruirse el templo. Y esto destruye su visión porque contradice las profecías del Antiguo Testamento. Sí. Hay una reinterpretación. Correcto, correcto. Y entonces la descripción que se hace en los versículos 15 al 22 es una descripción de destrucción. Habla acerca del sitio de Jerusalén. Pero Jesús mezcló las descripciones de lo que iba a pasar en Jerusalén con las descripciones del fin del mundo, de la época final. porque era demasiado fuerte lo que tenía que Jesús decir y era demasiado difícil para ellos aceptar. Y eran momentos difíciles para todos ellos porque Jesús estaba siendo atacado, ya pronto iba a ser apresado y todas estas noticias y la desaparición de Jesús en la cruz y luego su ida al cielo, era una cantidad de cosas que tenían que asimilar estos hombres que Jesús misericordiosamente veló, pero sí reveló. De manera de que cuando se cumplieron estas cosas, la gente supo que eso era lo que estaba, a lo que se estaba refiriendo Jesús. Y Johnny, tenemos en los escritos de Flavio Josefo, un historiador judío de aquella época, descripciones horribles del sitio de Jerusalén, madres cocinando sus niños, eso sucedió, de los soldados entrando y encontrando tanta mortandad, la destrucción del templo, fue una cosa horrible. Pero su mensaje, vamos a cambiar de ahí para ir al mensaje acerca de la descripción de la segunda venida de Cristo. Y vamos a ir a los versículos 6 al 8. O vamos a ir al versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Johnny, aquí hay una frase, principio de dolores, que es preocupante, porque se esperaba que el Mesías iba a ser una persona que iba a traer solución, que iba a traer bienestar, iba a traer liberación, iba a traer exaltación y victoria. Pero Jesús más bien está hablando aquí de principios de dolores, de grandes tribulaciones, y no hemos tenido tiempo de leer cada una de las señales que dijo Jesús. Ciertamente nosotros estamos viviendo en una época del mundo en que alguien pudiera perder la fe, como en efecto dijo Jesús que iba a suceder, y pensar que Dios no tiene control de nada, que esto es un mundo que se está yendo todo al infierno. ¿Cómo interpretamos esto? Hemos de entender, Rafael, que la reinterpretación de la profecía está basado en las palabras de Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La misericordia de Dios cambió el enfoque de la primera venida de Jesús, de ser la única venida. No iba a haber segunda venida. En el Antiguo Testamento no hay segunda venida. Todo está basado en la primera venida del Mesías. Cuando viene el Mesías es perseguido, y se unen las naciones a atacar, muere el Mesías, pero resucita el Mesías y glorioso restaura todo y establece la paz y todo en Jerusalén y todo allí en la tierra y todo seguido una cosa de la otra. El Señor Jesús no cumplió esto porque el pueblo no estaba listo y en su inmensa misericordia reinterpreta las profecías. Y esto, Rafael, nos tiene que hacer humildes a nosotros. Hay quienes se llenan la boca diciendo profecías y cumplimientos con cosas y con detalles, hasta con fechas, cuando la Biblia dice que nadie sabe el día y la hora. Tenemos que ser humildes, porque si se reinterpretó la primera venida, ¿cuál es la probabilidad entonces de que se reinterprete para la segunda venida? Si las profecías de la venida del Mesías se reinterpretó todo lo que iba a suceder, y se habla ahora de una segunda venida, ¿no existe entonces la probabilidad de que todas las profecías de la segunda venida también puedan ser reinterpretadas? El punto mío es humildad. Todo lo que el ser humano se llena la boca diciendo yo conozco, yo soy y esto es lo que va a suceder, una y otra vez Dios nos ha mostrado que hay que ser humildes. El mensaje es yo amo a los seres humanos y deseo su salvación. Ese es el resumen. Amén. Vamos a ver el siguiente pasaje, los versículos 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes de los cielos, con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, Johnny, aquí se nos dan varios mensajes. Número uno, Jesús viene por segunda vez. Amén. Esa es el ancla, un ancla de la fe del cristiano. Jesús viene por segunda vez. Las cosas que vemos en este mundo no son la realidad última de nuestras vidas. Aquí hay sufrimiento, aquí hay injusticia, aquí hay privación, aquí hay cosas que no se explican y no se pueden entender, y finalmente aquí hay muerte en este mundo. Pero Jesús dijo que la realidad última, la más importante realidad de nuestras vidas, es que Él viene otra vez. Jesús dijo, nadie sabe el día y la hora. Ese es otro punto de gran importancia. Jesús dijo que tenemos que velar y que tenemos que estar listos para cuando venga Jesús. Será como ladrón en la noche. ¿Queriendo decir qué? Que no lo esperamos, que es repentino y que no es algo que nosotros podemos planificar. No pretendamos entender las profecías a tal punto que podemos planificar lo que debemos hacer, por quién debemos votar, o quién va a ganar, o quién es el importante, porque no podemos hacerlo. Será como ladrón en la noche que no se puede predecir. La preocupación nuestra tiene que ser, Rafael, por hacer la justicia. Hacer la justicia primero en nuestra casa, después en nuestra iglesia, y tercero con los vecinos nuestros, y después con el mundo donde vivimos. Bueno, eso es medio complicado, o sea, recordarnos en todos esos lugares, sencillamente hacer la justicia donde quiera que estemos. Amén. Cualquier Pero oportunidad. Pero ha de empezar local, siempre tiene que ser local primero. Okay. Bien, queridos hermanos, estamos llegando al final de esta lección. Para la semana que viene tenemos la lección que se llama Los días finales de Jesús. Una lección triste, pero una lección que nos trae mensajes de esperanza. Les recordamos durante la semana ver los estudios de bíblicos en Una pausa en el camino. Gracias por acompañarnos y Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.